Digo supuesta condición inimputable porque si bien los peritos argentinos dijeron que no estaba en condiciones de ser juzgado, los peritos forenses italianos que periódicamente viajaron a Argentina para comprobar su estado consideraron que sí estaba en condiciones de ser juzgado y por eso el juicio en Italia siguió adelante. Incluso pocos meses atrás se tomaron declaraciones en Italia de testigos que denunciaban su participación en los crímenes que se le imputan. Pero podríamos, citando, recordando dos frases de este genocida, él definió en algún momento, creo que 1976, 1977, cuando arengaba a sus hombres para respaldarlos e incitarlos a seguir avanzando en la política de desaparición forzada, de torturas, de apropiación de niños, resumió el programa de la dictadura diciendo: no vamos a luchar hasta la muerte, sino hasta la victoria, esté más acá o más allá de la muerte. Bueno, creo que en este punto hemos logrado, como pueblo, ponerle un límite a esa voluntad y a esa certeza de victoria, porque varios de los propósitos, entre otros conseguir la impunidad que Massera proponía en esta programática, han sido mellados por la lucha y están siendo juzgados. Si él zafó de una nueva condena es por dos cuestiones. Primero, porque la biología lo favoreció, murió el día lunes, y en segunda instancia porque antes de su muerte logró ser declarado inimputable. Y la otra frase que quería recordar de este personaje es aquella con la cual concluyó de alguna manera el alegato con el que pretendió justificar sus crímenes y los de sus hombres, los de la dictadura. Cuando fue condenado, él dijo que lo que estaba sucediendo en esa instancia estaba siendo juzgado de alguna manera por la crónica y que a él le quedaba la historia para juzgarlo. Yo creo que, y esto se demostró incluso hasta mirando la lista de los avisos fúnebres en el diario La Nación, digamos que la historia no lo va a juzgar benévolamente. Los avisos fúnebres fueron pocos y no hubo multitudes acompañando el entierro de este genocida.